La siguiente fábula nos habla de la importancia de escuchar y tener en cuenta los consejos de nuestros seres queridos. Una serpiente y un cangrejo vivían juntos en la mejor armonía. Las costumbres del cangrejo eran muy distintas a las de la serpiente. Noche y día le aconsejaba al cangrejo que no andara doblada para engañar a los demás. Reíase la amiga de los consejos del pobre animalucho. Una mañana, que enroscándose fue a colocarse bajo un campesino que descansaba, se sintió este tocado por sus anillos y, levantándose furioso, le partió la cabeza con su porra. El cangrejo acudió en el acto a las quejas de la serpiente y, al verla cuán larga era, le dijo entre compasivo y sentencioso: «Casi puedo asegurarte que ese hombre no se hubiese metido contigo si en vez de encontrarte enroscada bajo su cuerpo, te hubiera visto caminando sin doblez y recta, como vas ahora». En definitiva, escucha los consejos de tus seres queridos. Ellos desean tu bien y son tus amigos.